Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha, con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca, damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 34 minutos, bienvenidos a Periodismo Público Radio. Aquí está toda la información, las noticias más importantes, lo que sucede en nuestro municipio. Noticias de Soacha, noticias de Bogotá, de Cundinamarca y por supuesto de Colombia. Bienvenidos, los acompaña en este momento Jefferson Bermúdez a esta hora de la mañana. En este viernes 20 de mayo también saludamos aquí en la mesa de trabajo a la profesora Claudia Alarcón. Buenos días, Jefferson, y buenos días a todos los que nos escuchan en esta mañana de viernes, que amaneció un poco gris, pero bueno, es viernes, entonces aquí estamos con esta nueva emisión de Periodismo Público Radio en alianza con Uniminuto Radio Soacha y con la mejor información, Jefferson. Así es, un día en este momento nublado, mayormente nublado, 13 grados centígrados en Soacha, Cundinamarca. La probabilidad de precipitaciones es del 11%, la humedad se encuentra al 82%, el viento a 13 kilómetros por hora. La temperatura máxima el día de hoy será de 21 grados centígrados, probabilidad de lluvias del 48% en horas de la mañana. A las 11 de la noche, estamos hablando de que sería la mayor probabilidad de precipitaciones aquí en nuestro municipio. Entramos con los titulares, las noticias más importantes que suceden en nuestro municipio. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. 7 de la mañana con 36 minutos y mucha atención porque el alcalde Eleazar González Casas y también el alcalde de Cibaté, Luis Roberto González, se reunieron con los industriales de Soacha y Cibaté respectivamente con el fin de generar alianzas y buscar estrategias para el mejoramiento y la competitividad de la provincia. La noticia con Claudia Alarcón. Bueno, Jefferson, le cuento a usted y a los oyentes que los alcaldes de ambos municipios, con el fin de generar alianzas y buscar estrategias para el mejoramiento y, como usted lo dice, competitividad de la provincia en general, acudieron a asociarse con AINCA y Asomuña para resaltar la importancia que tienen estas empresas en el territorio con el compromiso de mejorar las condiciones de todos los habitantes. De igual forma, el alcalde de Cibaté, Luis Roberto González, manifiesta su agradecimiento a todos estos industriales que han estado durante muchos años trabajando por el desarrollo de ambos municipios, dinamizando la economía, generando mayor empleo y, por supuesto, fortaleciendo las finanzas locales. Y hoy invita junto con el alcalde Eliezer a que sigan de la mano estos industriales para trabajar por el desarrollo del territorio. Una buena noticia para tanto Soacha como Cibaté, esta reunión que se llevó a cabo con los sectores económicos, que se hizo con el fin de generar alianzas y buscar estrategias para que las empresas se afiancen con la región, se mejore la competitividad y, por supuesto, también ayude a contribuir en la calidad de vida de los habitantes, en este caso, los soachunos. Continuamos con la información, 7 de la mañana, 38 minutos. En otras noticias, carreteros de Soacha son un tema de gran discusión en el plan de desarrollo. Resulta que en el cumplimiento del cronograma que se tiene planteado para el plan de desarrollo municipal, el director de Tránsito y Transporte, Rafael González, y la directora de Procesos Administrativos, María del Mar Díaz, dieron a conocer las estrategias y programas que tienen contemplados para el cuatrenio, este periodo que viene, con el fin de mejorar la calidad de vida en la ciudad. Durante esta sesión, varios ciudadanos y gremios dieron a conocer sus puntos de vista al hacer uso de las menciones de privilegio que la corporación tiene contemplada en el reglamento interno. Entre estos se encontraba el gremio de carreteros, representado por el abogado Andrés Borges. Y Carlos Alberto Ospina, él es el vicepresidente de la Comisión del Plan de Desarrollo, afirmó que le preocupa este plan de desarrollo, que le parece a él que está corto en el tema de movilidad. Con eso manifestó que lo que quiere decir es que no necesitan estrategias encaminadas a estudiar las problemáticas, sino lo que requieren son acciones inmediatas para modernizar el transporte público. Es lo que ha manifestado el vicepresidente de la Comisión del Plan de Desarrollo. Ya son las 7 de la mañana, 36 minutos, avanzamos con la información. Vamos con las noticias de la capital. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. 7:39 y en dos semanas se comenzarían a revisar los diseños para Transmilenio en la carrera séptima. El proceso se realizará en compañía de la Secretaría de Movilidad y del IDU. El proceso de revisión de los estudios y diseños que se tenían desde el 2007 se hace en compañía de la Secretaría de Movilidad y del Instituto de Desarrollo Urbano. Esto lo asegura la gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas. Además, afirmó que la relevancia de la realización de este proyecto es que una de las principales vías conectoras con el centro de la ciudad sea, es el sector que más sufre como población flotante y necesita un tipo de atención especial, como se menciona en este informe. Finalmente, la gerente aseguró que las troncales que más adecuaciones necesitan son la de la calle 80, la Caracas y la NQS. 7 de la mañana con 40 minutos. En otras noticias de la capital del país, la Contraloría pone lupa a la concesión de bicicletas públicas en Bogotá. Según el ente de control, en la pasada administración se giró un desembolso que debía hacerse en el próximo año, en el 2017. Se está hablando de 3.400 millones de pesos. Pues este era un monto que se iba a utilizar para la implementación del programa Bicicletas Públicas de Bogotá, BPB, dinero que hoy está en una fiducia y la concesión fue firmada el 2 de junio del 2015 entre el distrito y la Unión Temporal Bici Bogotá, compuesta por las firmas Cartagenera de Aseo Total, ESP, y la China Jiangsu Home Technology. Uno de los puntos que destaca la investigación es que solo 7 días antes de realizar este desembolso por parte de la Secretaría de Movilidad, ya había sido sancionada con 41 mil millones de pesos por incumplimiento de ese contrato. Entonces es bastante complicado el tema. Hay unas inversiones extranjeras, obviamente de capital nacional, pero la noticia es que la plata que se giró no está toda destinada, no se ejecutó completamente al tema del proyecto de bicicletas. 7 de la mañana con 42 minutos. Estamos aquí en Periodismo Público Radio. Pasamos a la información del primer departamento de Colombia. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Mucha atención porque 10.000 libretas militares para jóvenes víctimas es lo que ha firmado precisamente el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel. El general Marcolino Tamayo, jefe de reclutamiento y control, reservas del Ejército Nacional, y el presidente de la Asamblea Departamental, Elio Rafael Tamayo, anunciaron la puesta en marcha de un proyecto que permitirá entregar la libreta militar a jóvenes víctimas en el departamento. Se habla de 7.860.385 víctimas registradas en Colombia, de las cuales 144.224 pertenecen a Cundinamarca. Por esta razón, dice el general, nos complace hacer parte del programa que beneficiará a miles de jóvenes que no cuentan con los recursos para tramitar su libreta. Gracias a este convenio interinstitucional que se selló En presente fecha, el próximo 7 de julio se entregarán 10.000 libretas a 10.000 libretas militares a jóvenes de 116 municipios de Cundinamarca, así lo afirmó el gobernador de Cundinamarca en asocio con el general. Ya son las 7 de la mañana con 43 minutos y Cundinamarca está aliada con el desarrollo y el desarrollo turístico de la región. Durante este encuentro, las entidades firmaron un convenio entre sectores estratégicos del turismo para Colombia. Le están apostando al impulso a la consolidación del sector de parques de diversiones en el país. Así es, Jefferson. En el marco del séptimo encuentro de la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversión, ACOLAB, la Gobernación de Cundinamarca, a través del Instituto Departamental de Cultura y Turismo, participó en esta actividad que se realizó en Girardot, afianzando las relaciones con el propósito de generar estrategias con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en todo lo relacionado con el fortalecimiento del sector. Al encuentro asistió la viceministra de Turismo, Sandra Howard, quien explicó que el sector turístico viene en crecimiento y que los parques de diversiones se han convertido en uno de los atractivos más importantes de los diferentes destinos. A su vez, Patricia Triviño Pérez, gerente de IDECUT, señaló que Cundinamarca buscará crear sinergias para el desarrollo de acciones eficaces que brinden más competitividad a favor de la industria turística del departamento. Se está hablando de parques de diversiones en el país, esto representado en productos y servicios altamente competitivos que también potencien a las regiones en la construcción de paz en busca de ese posconflicto próximamente. Ya son las 7 de la mañana con 45 minutos. Están escuchando Periodismo Público Radio aquí por Uniminuto Radio Soacha en alianza con periodismopublico.com, el portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Desde la ciudad del Dios Varón, en la transversal quinta, número 5G95, epicentro de la radio, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. Para Colombia y el mundo, esta es Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. Todos los martes a las 11 de la mañana, con repetición los sábados a la misma hora. En un minuto, Radio Soacha. Se conmemoran 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha. Las madres de Soacha claman justicia frente a la decisión de aplazar para el 2016 el juicio contra los militares implicados en los llamados falsos positivos. Usted fue el único periodista que llegó a un lugar apartado de Soacha, donde murió un niño que estaba durmiendo y que fue impactado por una bala perdida. Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, sin embargo, pese a su cercanía a la ciudad, presenta graves problemas sociales de seguridad y movilidad. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, promoviendo las buenas labores que se generan en nuestras comunidades. Ángela Osorio, líder comunal y empresarial del barrio El Bosque en San Mateo, ha venido desarrollando proyectos para la comunidad, brindando herramientas para el empoderamiento de las madres cabeza de hogar en el municipio, con el fin de que creen empresa para su crecimiento personal y profesional, así como el autosostenimiento de sus familias. Uniminuto Centro Regional Soacha y los estudiantes de Gestión Pública de Administración de Empresas invitan a toda la comunidad a vincularse en todas las actividades que se realizarán en el marco de la Semana del Emprendimiento por la Paz, del 16 al 21 de mayo, con la siguiente programación. Lunes 16 de mayo, conversatorio con el alcalde de Soacha. Martes 17 de mayo, Mural por la Paz. Miércoles 18 de mayo, Documental por la Paz. 19 de mayo, Foro de la Paz, la educación como eje transversal en la Constitución. El viernes 20 de mayo, con un musical por parte de la Fundación Batuta. Y el sábado 21 de mayo, Foro de la Paz, la educación como eje transversal en la Constitución. Te esperamos. No te quedes sin participar. Recuerde, por culpa del comercio de celulares robados, en cualquier momento usted puede ser víctima de una estafa. No financie, no compre ni venda celulares robados. Detener el comercio ilegal de celulares también es su responsabilidad. Denuncie a las autoridades y reporte a su operador. Policía Nacional, un compromiso de corazón. Escucha Graduados en Sintonía. Un espacio radial para compartir diferentes experiencias y tendencias del mundo de hoy. Con los profesionales que ya salieron de la U. Todos los martes a las 2 de la tarde. Conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Se conmemoran 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha. Las madres de Soacha claman justicia frente a la decisión de aplazar para el 2016 el juicio contra los militares implicados en los llamados falsos positivos. Usted fue el único periodista que llegó a un lugar apartado de Soacha, donde murió un niño que estaba durmiendo y que fue impactado por una bala perdida. Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, sin embargo, pese a su cercanía a la ciudad, presenta graves problemas sociales de seguridad y movilidad. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, valorando nuestro patrimonio histórico. La danza, como arte y expresión del cuerpo, ha sido una de las prácticas culturales con las que Soacha ha sido potencia a nivel nacional. Amanecer Colombiano fue el sueño del maestro Alirio Gamba, que junto con 16 niños y niñas de 7 y 8 años, conformó este grupo en 1986 en el barrio Compartir, Comuna 1. Esta agrupación artística ha logrado grandes reconocimientos a nivel nacional y gracias a su talento han recorrido parte de Sudamérica, vinculándose al circuito latinoamericano de folclore, donde han demostrado sus objetivos, centrados en la difusión de folclore y las tradiciones colombianas, la preservación de la memoria y la construcción de identidad. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Siete de la mañana con 51 minutos. Estamos aquí en Periodismo Público Radio. Saludando a las 6 comunas, 2 corregimientos en nuestro municipio. En Soacha ya se ve salir el sol aquí desde la ventana y desde los estudios de Uniminuto Radio Soacha. Vamos a entrar con las noticias nacionales, el panorama colombiano. El país vive una emergencia humanitaria debido a la llegada de inmigrantes a Turbo, Antioquia, ya que están atrapados en esta zona luego del cierre de la frontera de Panamá. William Salazar, defensor del pueblo de Urabá, afronta esta grave problemática con el gobierno colombiano, ya que en difíciles condiciones de salud y con problemas sociales como la falta de alimentación, se encuentran los más de 500 inmigrantes ilegales que se han refugiado en el municipio de Turbo tras el cierre de la frontera, como ya lo habíamos anunciado aquí también en Periodismo Público. Habla al respecto el defensor del pueblo en Urabá. Los migrantes en su gran mayoría están trayendo a todas sus familias, mujeres embarazadas, niños, y lo cual es un drama humanitario tremendo. Bueno, y Además, las costas de Turbo son la entrada perfecta para los inmigrantes indocumentados procedentes de África, Haití, Pakistán, India y Cuba, que caminan sin rumbo con el único deseo de pasar la frontera hacia Panamá en búsqueda de iniciar una nueva vida. Por esta razón, la Secretaría de Gobierno en Antioquia se refirió al hecho. La Secretaria de Gobierno en Antioquia se refiere al hecho. Ella es la doctora Victoria Ramírez. Lo más lamentable es que personas que se le han quitado los documentos, hay trata de personas, son utilizados dentro de las alrededor del microtráfico y hay unas vulneraciones de los derechos que la gobernación de Antioquia no va a permitir. El problema de los indocumentados que llegan al país ha sido la noticia de meses atrás. Sin embargo, gracias a la ayuda de Migración Colombia, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y el Ejército de la Armada Nacional han entendido que las personas extranjeras, muchas de estas se refugian en hoteles o duermen en playas, causando así un nuevo problema social como la inseguridad de los habitantes del municipio. Victoria Ramírez continúa explicando al respecto. Hay cierto grado de resistencia con la sociedad en el municipio porque hay gente que no tiene recursos, entonces al hospedarse y todo, la situación es compleja, pero ya estamos atendiendo la situación. El municipio de Turbo está haciendo la contingencia inicial. Bueno, la emergencia se ha evidenciado desde los primeros meses del año, donde en operaciones realizadas con el Ejército de la Armada Nacional y la Policía han capturado y deportado a la mayoría de los indocumentados que cruzaron de forma ilegal a Colombia hacia sus lugares de origen. Pues recordemos que la frontera con Panamá ha sido cerrada como medidas del gobierno panameño y de Estados Unidos para hacer un plan de contingencia que tienen frente a unas incomodidades y unas inconformidades que se han presentado en el sector político y diplomático por el tema de los inmigrantes con Cuba. Entonces esto, pues, indefectiblemente, siendo nuestra frontera cercana, afecta a la comunidad, sobre todo del Pacífico. Ya son las 7 de la mañana con 55 minutos. Entramos a otra noticia bastante importante. Hablamos de la ley que defiende a los derechos laborales de las empleadas domésticas en Colombia. Ahora los hogares que las contraten deberán cumplir con lo estipulado en la ley gracias a una tutela. Bueno, históricamente en los hogares colombianos las familias han requerido de los servicios de empleadas domésticas, pero sus derechos como trabajadoras no habían sido respetados hasta el momento, por lo menos dentro de un marco legal. Por esta razón, la Corte Constitucional aprobó la ley que protege el trabajo doméstico en Colombia. La abogada Marcela Silva opina al respecto. Si a una trabajadora doméstica no se le afilia a la Seguridad Social con cualquier pretexto o bajo cualquier excusa y no se le pagan sus prestaciones, procede la acción de tutela. Si se muere la patrona y quedan los hijos, pues que le cobren a los hijos en la medida en que estos reciben una herencia. Los derechos como afiliar a los empleados domésticos a la Seguridad Social, pagar un salario mínimo cuando la empleada doméstica se retire por motivos de salud y pagar todas las deudas laborales, así el jefe del hogar muera, son algunas de las oportunidades que las trabajadoras del hogar tendrían en este nuevo acuerdo. Igualmente, el abogado Marcel mencionó el por qué se realizó la aprobación de esta ley. En este caso concreto, la señora tutelante tenía leucemia y aparece un acta por la cual se pusieron de mutuo acuerdo para el despido. Entonces la Corte Constitucional dice que eso no tiene absolutamente ninguna validez dentro de este tipo de condiciones. Bueno, la Corte Constitucional asegura que las deudas laborales de los jefes de los trabajadores se heredan a sus familias. Asimismo, afirmaron que el trabajo doméstico ha sido discriminado durante años en el país. Por eso es tan importante que el gobierno tomara este tipo de acciones legales para la protección. Entonces, eso es una buena noticia en términos de amparo de derechos y de condiciones dignas para estas empleadas que prestan un gran servicio a la mayoría de hogares colombianos y en empresas también. 7 de la mañana con 57 minutos. Avanzamos con el panorama nacional. Congresistas no aceptaron la propuesta para presentar sus declaraciones de renta en público de transparencia legislativa, y hasta ahora también vinculamos a la mesa de trabajo a Ariel González, el director de periodismopublico.com. Jennifer y compañeros, sí, oiga, escuchándolos a ustedes aquí con el tema de la ley que defiende los derechos laborales de las empleadas domésticas en Colombia, es un tema, recordemos también antes de pasar a lo que Jefferson nos comentaba, es un tema que no es nuevo, ¿no? Se ha venido discutiendo y debatiendo ya desde hace bastante tiempo. Sin embargo, pues esta vez parece que esa ley que defiende los derechos laborales de las empleadas domésticas pues tiene mucho más, lo que popularmente en política se conoce, más dientes, más soporte. Vamos a ver si ya en la realidad, aplicada a la realidad, pues efectivamente pues muestra o pone en práctica esas bondades que en estos momentos pues tiene la ley. 7:58 p.m. y Jefferson, como usted lo decía, sí señor, así es, congresistas no aceptaron la propuesta para presentar sus declaraciones de renta en público de transparencia legislativa. Sería bueno, ¿no? Sería bueno que nos cuenten estos señores pues con qué dinero cuentan, cuáles son los bienes, qué es lo que declaran, porque muchas veces pues los congresistas detrás de cada uno incluso se mueven empresas y mucho dinero y la gente no lo sabe, los elige para que supuestamente defiendan al país, defiendan los intereses de las comunidades, pero lo que vemos es otra cosa. El proyecto de transparencia legislativa está en un paso para convertirse en norma de la República. Esto es con el fin de que los colombianos se enteren de las actividades y los intereses de los senadores y los representantes a la Cámara del Congreso, que conforman el Congreso. Habló Angélica Lozano, ella es del Partido Alianza Verde. ¿Cómo votamos? ¿Qué proyectos hacemos dentro y fuera del Congreso? ¿Qué trabajo hacemos en los territorios, en el barrio, en el municipio? ¿Qué sanciones nos ponen cuando hacemos viajes internacionales? ¿Rendir el informe o es que uno se va a pasear? ¿Quién paga el viaje? ¿Cuánto cuesta? Perdimos la declaración de renta y es la pelea que vamos a dar en el último debate. Bueno, ahí está, no me escucho. Ahí está Angélica Lozano del Partido Alianza Verde hablando de este proyecto de ley. A ver si los colombianos conocemos qué es lo que tienen los congresistas. Si se aprueba esta norma, deberán publicar en la web los gastos por las campañas, los perfiles y hojas de vida de cada equipo de trabajo. Marcela, es algo que se debería hacer, ¿no? Cuando uno hace política, pues ahí lo importante y lo ideal sería que los demás, la comunidad, los habitantes conocieran los bienes de uno. Es lo más transparente y sobre todo cuando se trata de una administración pública, porque estamos hablando de recursos del Estado, de los contribuyentes, entonces lo más transparente es saber no solamente, digamos, como el uso que se le da a ese tipo de recursos, sino en los gastos y por supuesto el recorrido de las hojas de vida de los funcionarios. Sí, públicos. Independientemente de si uno votó o no. Ahí, independientemente sí, del partido también. Y del partido. Jefferson, ¿votó usted? ¿Ya ha tenido la posibilidad de asistir a las urnas? Sí, claro que sí, Ariel. Ya en dos ocasiones he podido ejercer ese derecho al voto. Imagínese, si uno los elige, pues lo ideal. A mí sí me gusta el tema. Porque ahora, pues obviamente también habría que mirar, porque usted sabe, Marcela y Jefferson, que aquí en Colombia le hacen conejo a todo. Y después de que se apruebe la ley, pues sí, finalmente que declaren, o sea, ¿cómo hacer, si es que se aprueba esa ley, cómo hacer que declaren de verdad lo que es? Que también reporten los gastos de campaña que son. Porque aquí se aprueba unos topes independientemente, no, unos topes de acuerdo al, digamos, al cargo que usted aspire, al cargo de elección popular. Si es para presidente, si es para gobernador, si es para alcalde, para diputado, para consejo, tiene unos topes, pero mire, Marcela, aquí yo diría que muy pero muy difícil que los candidatos declaren lo que es. Voy a poner un ejemplo: si el tope son 100 millones, se gastan 300 y reportan 50. Sí, siempre van a reportar más de lo que se gastaron. El problema es especificar en qué se lo gastaron. Sí, no, van a reportar menos, ellos reparten mucha plata por debajo de cuerda. Reportan menos o piden más recursos y siempre van a, claro, gastan a estar más dudosos, digamos, el tema de los rubros de para qué se destinar. Hay muchos gastos, hay muchos que ni siquiera hacen un recibo. Tome, este es mi aporte y no entra a la contabilidad. Se gastan mucho dinero, Marcela y Jefferson, mucho dinero en el tema de las campañas. Debe haber un mecanismo, yo no sé, la verdad lo desconozco, para que definitivamente reporten todo, porque es que las campañas se volvieron dinero y el que más plata gasta, que a propósito no es plata de ellos, eso sale del bolsillo nuestro, el que más plata gasta, finalmente es el que termina ganando porque es el que pudo con el dinero comprar las conciencias. Y yo creo que ese es un tema. Es complejo. Que en Colombia hay que revisarlo de fondo, con lupa, para que la política sea transparente. Si haga política. Y sobre todo el tema de administración pública. Ay, sí, ese es que un tema. Que no sea tan oscuro, que nadie se quiere meter en eso, nadie quiere hablar, nadie quiere investigar. Pero yo creo que sí hace parte del tema de la confianza y de la transparencia poder por lo menos hablar de cómo se administran esos recursos. Sí, señora 813. Jefferson, ¿le gusta de vez en cuando por ahí sus traguitos? Yo no tomo mucho, pero... ¿No? ¿De vez en cuando? De vez en cuando. Si se hace, Marcela, si se hace reguladamente, es bueno, ¿cierto? De vez en cuando, un traguito. Pero no. Sin el digamos como el problema con todo, no solo con el trago, sino con absolutamente en todo en la vida, es no excederse, no irse a los extremos. Y hacerlo responsablemente. Exactamente. ¿Sabe por qué les pregunto? Porque es que se piensa aumentar el impuesto de los licores y justamente la Cámara de Representantes aprobó la ley que tendrá como objetivo aumentar los impuestos de los diferentes licores y mejoras de las diferentes de los diferentes sistemas del país, de las industrias que se dedican, digamos, a la producción de licores. Habló Mauricio Cárdenas, él es el ministro de Hacienda, justamente opinando y dando su punto de vista frente a la aprobación de esta ley que aumenta el impuesto y, por supuesto, al aumentar los impuestos, pues me imagino que también aumenta el precio de licor. ¿Qué dijo entonces el ministro de Hacienda, Jefferson? Con esta ley va a haber más recursos para la salud, para la educación y para el deporte. Recursos que recibirán los departamentos. El gobierno nacional no recibe un peso más, pero sí los departamentos, a través del impuesto al consumo. Bueno, los departamentos, ojalá, Marcela, la plática también la inviertan adecuadamente y como debe ser, ¿no? Se supone que este tipo de consumos lúdicos, digámoslo así, tienen un... Me gusta esa palabra. un porcentaje de inversión para otras áreas sociales. Oiga, es paradójico, para el deporte. Para el deporte sobre todo. Para la salud, de ahí sacan la platica. Acuérdese que también de los cigarrillos sacan la plata para el deporte. Entonces, no fume y no tome, pero igual... Por dentro, si lo hace, contribuye a sí, invertir en estas áreas. Y mientras más toma y más fume, pues más platica. Y eso... Ariel, se está hablando de que lo que usted decía fuera de micrófono es que con el, obviamente, grabando más el tema del licor, obviamente esto va a incrementar los precios en las botellas. Se está diciendo que dependiendo del grado de licor que tenga cada bebida, sí. Asimismo será el impuesto. Se podría pagar un impuesto de 8.874 pesos. Por botella, ¿no? Entre, que puede oscilar o llegar hasta 11.380. Dependiendo de los grados. Dependiendo de los grados de alcohol. O sea, digamos que la cerveza no quedaría tan gravada. No, esa tiene como un 4%, poquito, pero un whisky, un vodka, uno de estos tragos fuertes. Y mire, de solo impuesto... El aguardiente, que es más local. Entre 8.800, casi 9.000 y 11.300, eso se le aumentaría a la botella. Más o menos. Jefferson, si usted va a pagar por una botella por ahí 30 mil, le van a clavar 40 mil. Eso para los consumidores. Pero mire, el que le gusta tomar, eso es lo sí que va a afectar el bolsillo. Lo afecta, pero mire. Pero que no le importa. Exacto. Sí, esa es la palabra. 8:07, el Ministerio de Trabajo y la ANDI propusieron romper barreras de trabajo para los jóvenes adultos de 20 a 28 años de edad. Esto para que tenga experiencias laborales más seguras. Oiga, no, es que me llama la atención. Dice, jóvenes adultos, ese es otro término, ¿no? Hasta 28 años uno es un joven adulto. Jefferson, usted está ahí dentro. Él está de en la plenitud de la juventud y la adultez. En plena juventud, yo creo. ¿Plena juventud adulta ya? No, no. Yo entre creo los que 20. Está más, sí, entre hasta los 20. Ahora está empezando la adultez. Pues habló Clara López, la ministra de Trabajo, frente a este, digamos, a este pronunciamiento justamente entre la ANDI y el ministerio que ella representa. Para eliminar barreras de acceso al trabajo por parte de los jóvenes que hoy en día encuentran sin número de obstáculos para tener un empleo formal, y de lo que estamos haciendo con la eliminación de la libreta militar en la ley pro joven, esperamos que el salto sea muy grande hacia la empleabilidad de los jóvenes y su empate con las necesidades de las empresas. ¿Cómo le habrá, señor? Y es que, Ariel, cuando uno busca un trabajo, uno se encuentra con ese lío, la experiencia laboral. terrible. Apenas ha salido de estudiar, ¿cuánta experiencia va a tener? Jefferson, pero mire que eso es, bueno, en algunos países de América Latina, pero es muy marcado aquí en nuestro país, en Colombia. Uno va, y la edad, a usted lo crucifican por la edad. Malo si eres muy joven, pero también si pasas de cierto rango de edad, claro, es complicado. Si uno es joven, no tiene experiencia. Y si se pasa por ahí de 35 años, ya es muy viejo. Tenaz, pero eso pasa es acá. Mire que en otros sitios, incluso por ejemplo en los países desarrollados, mientras más experiencia, allá lo que menos le importa es la edad. Si usted tiene 55 o 60 años, pero tiene el conocimiento pleno, la experiencia, se va y le gana a un joven. En cambio aquí, lo que decía Jefferson... Y a los jóvenes los forman desde... Sí, desde claro, los perfilan para eso. Poder. Sí, complicado el tema. ¿Cómo le habrá ido a Clara? Ahí a Clara López en su Ministerio de Trabajo, pues ahí va, ¿no? Esperemos que... Le cuento que tiene un reto bastante grande porque ella viene de una tendencia izquierda. Sí. Y aceptarle ese puesto a Juan Manuel Santos, pues ya ha recibido bastantes críticas de su partido nato, que es el Polo Democrático. Ojalá haga un buen trabajo, ojalá Clara López pueda hacer, y además le tocó una cartera difícil. Es la complicada. Cartera más difícil con la de salud. Sí, pues mire, la ministra también afirmó que un 65% de aprendices del SENA se encuentran buscando un empleo formal en los diferentes oficios que requieren las empresas. 65% es mucha gente. Y cayendo en cuenta que el SENA es una de las instituciones de educación que ubica a la gente. Sí. Se preocupa por ubicarla incluso antes de que termine la carrera. Y que tiene una formación laboral, me parece que muy precisa, porque recordemos que ellos averiguan qué mano de obra es la que se requiere y así los forman. Y tiene uno muchas más posibilidades, el SENA tiene acuerdos con empresas y aún así estamos hablando que un 65% de estos aprendices están buscando un empleo. La situación de todas formas de empleabilidad no es fácil en Colombia, de buscar trabajo no es fácil, pero hay que seguir insistiendo. 8 de la mañana y 10 minutos en Colombia, cortica pausa y ya volvemos con el desarrollo de las noticias locales y de Cundinamarca aquí en Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Uniminuto Radio. Descendencia africana. Todos los martes a las 11 de la mañana, con repetición los sábados a la misma hora. En un minuto, Radio Soacha. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, resaltando la riqueza natural que conserva el municipio. Uno de los ecosistemas que existen en el municipio es la represa de Terreros, donde antiguamente llegaba una cantidad de agua no contaminada que permitía a los habitantes del sector aprovecharla para lavar y pescar, pues en este lugar se podía admirar al pez capitán, una especie famosa de la época. Su nombre científico es Eromophilus mutisi, descrito por Alexander von Humboldt durante la exposición botánica de 1788 a 1802. Su nombre es un homenaje a José Celestino Mutis y traduce amante de la soledad. Escucha Graduados en Sintonía, un espacio radial para compartir diferentes experiencias y tendencias del mundo de hoy con los profesionales que ya salieron de la U. Todos los martes a las 2 de la tarde. Conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Uniminuto Centro Regional Soacha,

para las autoridades y ahora para la Secretaría de Movilidad del municipio. Porque recordemos que en un comienzo, cuando inicia el proceso de sustitución de vehículos de tracción animal, que así es el nombre, para sacar a los carreteros y a sus caballos de las calles de Soacha. Y eso también hay que entender lo que es una directriz nacional. No solamente se está haciendo en Soacha, Marcela, se está haciendo en Bogotá, en Medellín. Incluso en Medellín creo que ya se sacaron totalmente. Sí, hace parte del plan de contingencia del gobierno por modernizar el transporte, sí. Por vincular a la ciudadanía con el tema del respeto y el buen uso del espacio público. Entonces digamos que es un plan más integral para favorecer todo el tema de movilidad y fomentar digamos como el sentido también de pertenencia frente a nuestras vías y la forma en cómo nos movilizamos. Y un poco también el tema del maltrato animal, ¿no? Porque estos señores, no todos, pero hay algunos que tratan esos caballitos como si fueran muñecos, como si fueran de cemento, si no sintieran. Sí, y es que de hecho ese tema del maltrato animal se refiere a todo lo que abusa o explota de manera exagerada o denigrante a un animal. Sí, totalmente. Pues bueno, pues en Soacha se ha venido trabajando, yo creo que desde hace unos 3 años, algo así, 2 años, no tengo el dato exacto, pero ya desde hace un tiempo se ha venido trabajando en el tema, al comienzo en cabeza de la Junta Defensora de Animales de la Secretaría de Planeación, pero ya después, a raíz de unas amenazas que le hacen a quien maneja la Junta Defensora de Animales, los carreteros lo amenazan, pues el alcalde toma la batuta en despacho, eso fue en el gobierno anterior, pero luego se le remite en su momento a la Dirección de Transporte y hoy a la ya creada Secretaría de Movilidad. Pues dentro de las discusiones y estas conversaciones que está haciendo la Comisión Segunda del Consejo de Soacha para debatir lo que es Plan de Desarrollo Municipal, el turno ayer justamente fue para la Secretaría de Movilidad y salió a relucir ese tema. Estuvieron también presentes los carreteros, representados además por un abogado, ellos están como asesoraditos, ¿no?, en el tema. Me parece que están exigiendo como mucho porque el municipio de Soacha no se puede comparar nunca con ciudades como Medellín, como Cali, como Bogotá, que tienen un presupuesto amplio. Soacha no tiene presupuesto, pero sí se ha venido ofreciendo algunas alternativas que ellos no las han querido aceptar. Lo cierto es que Marcela, en el cumplimiento de este cronograma, que como ya lo manifesté, la Comisión Segunda del Consejo viene adelantando para socializar el tema Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta que las socializaciones se terminan ya la otra semana, porque es hasta este mes que tiene el Consejo para entregar ya aprobado el Plan de Desarrollo. Han venido citando, digámoslo así, a las diferentes secretarías, dependencias, sabiendo que lo que es planeación y hacienda son casi que, como se dice en asamblea permanente, cuando tiene que asistir constantemente. Sesionando permanentemente. Sí, ayer pues justamente asistió el director de Tránsito y Transporte, Rafael González, y la directora de Procesos Administrativos, María del Mar Díaz. Estoy hablando de la Secretaría de Movilidad, justamente para compartir con los miembros de la Comisión Segunda el tema de movilidad, pero con énfasis en cómo va el proceso de sustitución de vehículos de tracción animal. Habló también un representante de los carreteros, un abogado, Andrés Borges se llama él, justamente pues contando cómo va el proceso y haciendo las peticiones que ellos están solicitando. La cosa es que, Marcela, el tema avanza ahí lentamente y es uno de los dolores de cabeza en estos momentos que tiene la administración municipal a través de la Secretaría de Movilidad, porque repito, no es un tema fácil. El director de Tránsito y Transporte dio a conocer y dijo que el plan de desarrollo está compuesto por proyectos fundamentales. Habló además de otros temas, ¿no?, como gerencia de tráfico, proyectos de organización en movilidad, cultura y seguridad vial, recuperación del espacio público y Transmilenio, siempre enfocados al beneficio de la comunidad sin dejar de lado, y ahí como siempre, el tema de los carreteros. Bueno, pues esperemos que, digamos que eso es como también llegar a un acuerdo con ellos, pero es por el tema de cultura y convivencia. Sí. Porque no es, digamos, como quitarles el trabajo, porque se les ha, como usted dice, ya mencionó y se menciona en la noticia, se les ha brindado varias alternativas para que no se queden, digamos, como sin su mecanismo de sustento. Pero ya digamos es como también entrar en un tema pedagógico y de cultura para que ellos entiendan que primero lo del maltrato no va con los animales y segundo el tema vial es muy complicado cuando se habla de vehículos de tracción animal, es riesgoso no solamente para ellos sino para todos los que circulan en la vía. Sí, además también, Marcela, eso no es secreto decir que estéticamente no se ve bien. Uno va, independientemente de que vaya en su vehículo o en un colectivo o en Transmilenio, y en una calle ver vehículos de tracción animal y sobre todo hay veces estos caballitos en un estado lamentable, con, digamos, el quien lo conduce con una ropa que no es la adecuada, la verdad estéticamente tampoco se ve bien. Creo que eso también hay que comenzar a mirarlo, sin abandonar el tema de que detrás de ese carretero hay una familia, que eso también hay que mirar. Hay un mecanismo de trabajo, pero pues hay que contemplar posibilidades. Exactamente, por ahí es la cosa. 8:24, dejemos, Marcela, a ver cómo evoluciona el tema de los carreteros en Soacha, cómo enfrenta la Secretaría de Movilidad este problema y estaremos, por supuesto, pendientes. Siguiendo con noticias locales a las 8 de la mañana, 24 minutos. Óyeme, Soacha definitivamente, Marcela, tiene tanta riqueza histórica, cultural, arquitectónica. Y muchas veces solamente nos dedicamos a criticar, a cuestionar, a señalar. Aunque nosotros desde Uniminuto, desde periodismopublico.com y Periodismo Público Radio, y creo que es un elemento que también la administración municipal y la idea es extender este chip de la confianza. Hay que generar confianza. Y creer en lo que se hay tiene. Hay que creer en lo que tenemos y hay que también creer, creo que también esa palabra es muy importante, Marcela, creer que aquí también hay cosas positivas. Y valorarlas. Sí, porque nos dedicamos a lo malo, cosas malas hay en todo lado. En todo lado hay delincuencia, en todo lado hay microtráfico, en todo lado hay problemas. No hay que esconderlos porque no es esconder la realidad, pero también es decirle, oiga, aquí también hay cosas positivas y este jalón de orejas es para esos líderes que no creen y que se quejan y que se adornan y antes le hacen un... Lo que falta es que le hagan una estatua cuando llega un medio nacional y se quejan y lloran, pero lo bueno no lo sacamos. Claro que hay problemas, hay que denunciarlos, hay que apretar, eso hay que hacerlo. Pero hay que sacarlo bueno. El hallazgo de un hombre primitivo, arte fundamental de la historia de Soacha. El tema de hallazgos, mire lo que pasó hace un tiempito y creo que es menos de un año con el proyecto Nueva Esperanza por aquí cuando estaban trabajando al lado del charquito. Todo este cementerio Muisca, en Porto Alegre también hace unos años me acuerdo, en San Mateo, en la zona de Terreros. Hace como unos 2 años incluso, no, hace un poquito más, hace unos 3 años, Marcela. ¿Usted se acuerda de esa casa que queda ubicada? Que hoy en día, esa casa la desaparecieron porque era una de las casas tradicionales que quedaban, las poquitas casas que quedaban alrededor del parque. Yo diría que era la más tradicional ahí en la carrera séptima con calle 12 diagonal a la iglesia. Era muy, me acuerdo de la estructura y era demasiado simbólico. Sí. Porque es, como usted dice, no solamente por el tema de la antigüedad, sino que evocaba como esa época colonial ya, digamos, muy modernizada por el tema del paso del tiempo, etcétera. Era como ese icono que nos quedaba todavía ahí en la plaza de Soacha. Sí, pero tristemente aquí los curadores parece que ni son de Soacha y parece que no les importa conservar o preservar el patrimonio arquitectónico histórico de la ciudad. Dan licencias a diestra y siniestra y eso fue lo que pasó con esa casa, que hoy en día hicieron un edificio y que no, seguramente se les acabó la platica, porque hicieron lo que es el esqueleto de 3 pisos, si no estoy mal, y ahí funciona, arrendaron en los primeros pisos ahí a medias como unos locales, ¿no?, para vender objetos. La cosa es que, mire, ¿por qué traigo un poquito, por qué recuerdo esta construcción? Ahí, cuando tumban la casa y empiezan a excavar, encontraron ahí un esqueleto de muchos, muchos, muchos años. Eso quedó en custodia, vino el ICAN, las autoridades respectivas, y Soacha está llena de arte primitivo, llamémoslo así, está llena de historia, está llena de toda esta serie de hallazgos que forman parte de lo que fueron nuestros ancestros. Pues todo este preámbulo justamente para contar el hallazgo de un hombre primitivo en Soacha, Marcela. El descubrimiento de los restos de un nómada se convirtió en parte importante para la historia del municipio. Este hallazgo se dio en la región del Tequendama en el año 1977. Aquí vamos a traer un poco de historia, a contar un poco lo que ha pasado a través de los años con el hombre del Tequendama y lo que se ha encontrado en Soacha. Ingrid Bonilla estuvo hablando con Néstor Rincón justamente para recordar algo de historia y recordar que nuestros aborígenes muiscas vivieron muchos, pero por muchos, muchísimos años antes de que llegaran y los exterminaran prácticamente, de que llegaran los españoles. Y hoy queremos revivir un poquito esa historia. Ingrid Bonilla entonces nos trae esta interesante nota aquí en Periodismo Público Radio. El descubrimiento de un nómada en la región del Tequendama le dio el honor al municipio en ser el lugar más antiguo de América Latina en hallar los restos de un primitivo, aproximadamente hace 12.000 años. Néstor Iván Rincón, historiador del municipio, habla sobre este descubrimiento. Hoy les quiero hablar sobre uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología en Soacha y sobre todo en Colombia, y de igual manera en Latinoamérica. Fueron el descubrimiento del hombre del Tequendama, el cual fue descubierto en el año 1977 por el colombiano Correal y el antropólogo alemán Van der Hahn. Este descubrimiento data de un pueblo nómada, más o menos se habla el hombre del Tequendama data de una población, es decir, de varios restos humanos que tienen una antigüedad de más de 12.000 años de historia. Allí se encontraron piedra labrada, pues ellos eran, como dije anteriormente, nómadas. Entonces su labor aquí en la planicie, en la región del Tequendama, era la de cazadores, porque ellos no, pues eran, como se dice, inclusive ellos eran un pueblo que al ser nómadas, pues ellos no diferenciaban, por ejemplo, el tener una pareja, sino se mezclaban entre ellos, ¿sabes? Que cuenta como una especie de grupo dedicado a la cacería. Las comunidades primitivas legaron su herencia cultural a los muiscas, grupo perteneciente a los chibchas que habitaban en el altiplano cundinamarqués, informó Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio. 8:31, Ingrid, con ese informe, revivir un poco la historia, ¿no, Marcela? Es muy importante, además, se dice que es uno de los hallazgos más antiguos de América Latina. Sí. O sea, Soacha aparece en el mapa, en términos arqueológicos, en un alto grado de importancia, porque entre más antiguo, digamos, tiene un poco más de valor. No solamente por el valor histórico que tiene, sino porque es muy difícil encontrar piezas de este tipo ya tan antiguas, porque tienden a descomponerse o a deteriorarse. Sí, pero mire, Marcela, que también para la reflexión, ¿dónde están todos esos hallazgos? Aquí solamente uno, en 1977, el hombre del Tequendama, que como usted bien lo menciona, según los expertos y los historiadores, pues es uno de los más antiguos, que restos más antiguos que se han encontrado. Pero uno dice, ¿dónde están? Y no, este es un ejemplo de los muchísimos que hay, de los muchísimos. ¿Qué pasó con ese cementerio muisca y con lo que hallaron? No solamente esqueletos humanos, sino piezas arqueológicas ricas, piezas arqueológicas que representan la historia de nuestros ancestros. ¿Qué pasó con todo eso? En Porto Alegre hace 10, 12 años, ¿qué pasó con lo que encontraron en Terreros? ¿Qué pasó con lo que encontraron aquí en el charquito con lo de Nueva Esperanza, Zuli? Uno dice, todo eso se supone que se lo lleva el ICAN, que es la entidad que en Colombia protege supuestamente los hallazgos arqueológicos. ¿Por qué en Soacha no se ha gestionado el tema para hacer un museo, por ejemplo? Mire, si queremos generar confianza y que este tema funcione, también hay que empezar por hacer cosas que atraigan. Sería interesante, y tenemos con qué hacer un museo, Marcela. Tenemos con qué recuperar esas piezas, traerlas a Soacha, hacer un museo de la historia muisca, que no es solamente de Soacha, sino de toda esta región del altiplano incluso no solamente el departamento de Cundinamarca, cuando hablamos del altiplano también incluye el departamento de Boyacá, porque no es secreto decir que antes de los españoles esta región estaba poblada por muiscas, por la gran familia muisca, que ahí estaban los chibchas y por supuesto todos estos ancestros que desafortunadamente con la llegada de los españoles desaparecieron. Revivir un poco la historia aquí en Periodismo Público Radio también vale la pena. 8:33, y de revivir la historia del año 77 con el nombre del Tequendama, Marcela, nos vamos ahora un poquito a tocar el tema de padres e hijos, ¿no? Sí, padres, señor, de familia. Ahí para los que somos papitos, yo no sé, papitos y mamitas, ¿no? Padres y madres. Padres y madres. Este tema de los hijos hoy en día, Marcela, no es nada fácil. A mí sí me parece que falta un poquito de conciencia de los padres de familia. Aunque también el Estado tiene mucho, mucho, pero mucho que ver. Desde que inauguran, ay, el tema de las inauguraciones. Desde que aprueban la famosa ley de infancia y adolescencia. Cuando el Estado comienza a meterle la mano que uno es papá y no es papá, o es mamá y no es mamá, porque tiene sus hijos y donde lo reprenda, entonces ahí le caen encima, le sacan multas, lo demandan, hasta la cárcel lo pueden meter. Y por eso mire lo que vemos hoy en día, mire la juventud que vemos hoy en día. Yo creo que también el llamado es a los padres y madres, a madres y padres de familia, para que dejemos un poco el tema de ley allá a un lado también, sin maltratar tampoco, sí, es que pero es como siendo disciplinados y con carácter, y a mí sí me parece que hay que exigirle a los hijos hoy en día. Claro, eso es como en el tema de la educación. No todas las estrategias pedagógicas funcionan con los chicos, y no todas las estrategias que utilizan los padres para educarlos funcionan. Entonces es también como que ya pasó a un plano diferente y a una necesidad diferente en el tema de que a uno le tocó a los papás, que de verdad, nomás con una mirada uno ya hacía caso. Sí. En este momento ya las generaciones no, sí, ya no responden a ese tipo de señales. Sí, señora. Óyeme, ¿qué fue lo que nos preparó? Pero es que el tema de padres y madres es con Ingrid, ¿cierto? Sí, es una nota que hizo Ingrid Bonilla sobre una actividad que se están realizando en los jardines infantiles, a donde se convocaron charlas asistidas por la Comisaría de Familia y la Junta de Acción Comunal. Alejandro Estrada, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Ana, habló con nuestra periodista sobre estos talleres que se están realizando a cabo a partir de hoy viernes 20 de mayo. Entonces, la Comisaría de Familia, en compañía de la Junta de Acción Comunal del primer sector de San Fernando, realizará un evento dirigido a padres e hijos el próximo viernes 20 de mayo en el Salón Comunal del barrio Santa Ana, ubicado en la Comuna 1 del municipio, que tiene como fin reunir a los padres de familia que tienen inscritos a sus hijos en los diferentes jardines infantiles del sector, para brindar una charla que abordará las dificultades de las relaciones familiares. Alejandro Estrada, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Ana, habla de la actividad y hace la invitación a todos los padres de familia. Bueno, este viernes la Asociación Santa Ana, que agrupa los jardines infantiles de la Comuna 1 de este sector, van a realizar un taller de padres que va con Comisaría de Familia. Entonces, pues nosotros apoyamos esa clase de actividades para los jardines. Entonces va a ser un taller de padres donde van a tratar la problemática casualmente de padres y pues los niños de los jardines. Esto van a estar en el Salón Comunal de San Fernando en un horario de 2 a 5 de la tarde. La invitación es para que todos los padres de familia asistan al Salón Comunal del barrio Santa Ana y participen de esta actividad de integración con sus hijos. Pues es una invitación que participen en estas clases de charlas, ya que pues dan una pauta de crianza, de cómo se puede enfrentar ahorita la situación de los padres con los niños, sobre todo con los pequeñitos. Entonces, una invitación a la comunidad pues a que nos acompañen este viernes de 2 a 5 de la tarde en el Salón Comunal de San Fernando. Informó Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio. Oiga, mire, escuchando aquí a Ingrid, este taller de padres hay que mirar, porque hay veces el mismo ICBF, si bien es cierto, es la entidad a nivel nacional encargada de la protección de los menores. Y ellos se mueven bajo unas normas que les impone la ley de cierto modo. Pero hay que tener cuidado también que el ICBF sobreprotege mucho, alcahuetea mucho y hay veces ahí es donde vienen los problemas. Sí, porque y sobre todo Ingrid, a través de este informe que hizo, hablaba de algo muy interesante que es el tema de la relación afectiva entre padres e hijos. Sí, y obviamente ¿no? promover el afecto y la confianza en esas relaciones familiares es supremamente importante. Pero también se dice por ahí, dicen los expertos en psicología familiar, que el afecto no es permisión. Permitirle todo a los chicos no es amarlos, es todo lo contrario. Exactamente, lo contrario. Si yo los quiero, les exijo. Si yo los quiero, los corrijo. Si yo quiero a mis hijos, deben haber normas en la casa que lo tengan clarito. Es que yo creo que hay que... Mire, Marcela, bueno, no profundizar tanto en el tema porque no somos expertos, pero hay veces vale la pena compartir también ciertas experiencias. En el Colegio Bolívar de Soacha, donde mi hija estudió, allá hacen normalmente 2 o 3 reuniones al año, ellos llaman escuela de padres, convocan a los padres y traen expertos en familia. Óyeme, pero uno los escucha y de verdad, por lo menos en el colegio, a los que yo asistí, que fueron muchas, expertos de verdad, expertos en la materia. Y una de las cosas que a mí nunca se me va a olvidar, que decía uno de ellos es... Ese cuentico de que es que mi hija o mi hijo somos amigos, mándelo al carajo. Usted es el papá y él es el hijo. Usted es la mamá y él es el hijo. Y la relación debe ser padre e hijo o hijo-padre. Con figura de autoridad. Exactamente. Que tengan claro, claro. Y uno los debe querer mucho. Les debe dar lo que esté al alcance de uno porque tampoco hay que dar cosas imposibles, pero también hacerlos entender que ellos deben ganarse las cosas. Entonces, porque es que hoy el cuento es ese, es que somos amigas. No, las amigas es otra relación, ese es otro tema. Ahí se debe mantener la relación madre-hijo, padre-hijo. Sí, y sobre todo es importante fortalecer ese vínculo de autoridad y de normas y de reglas desde la primera infancia hasta la adolescencia, porque ya en la vida adulta ya imponerles uno cosas ya no funciona. Sí, aunque hay que acompañarlos, los psicólogos y los expertos dicen que ese cuentico de los 18 y se van, es cuando más vulnerables son. Sí. Hasta los 23, 24 años hay que acompañarlos. Ya se habla de un adulto joven. Sí, sí, sí. Y de cierto modo, con cierta madurez, no con toda, pero ya de cierto modo. Por lo menos de una... un grado de madurez. Un grado de discernir entre el bien y el mal, como dicen. Uy, sí, sí. Bueno, ahí está ese tema que es un poco polémico, algunos estarán de acuerdo, otros no. 8:40 p.m, nosotros vamos a hacer una cortica pausa comercial y ya volvemos con más temas de interés aquí en Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Uniminuto Centro Regional Soacha y los estudiantes de Gestión Pública de Administración de Empresas invitan a toda la comunidad a vincularse en todas las actividades que se realizarán en el marco de la Semana del Emprendimiento por la Paz. Del 16 al 21 de mayo, con la siguiente programación. Lunes 16 de mayo, conversatorio con el alcalde de Soacha. Martes 17 de mayo, mural por la paz. Miércoles 18 de mayo, documental por la paz. 19 de mayo, foro de la paz, la educación como eje transversal en la Constitución. El viernes 20 de mayo, con un musical por parte de la Fundación Batuta. Y el sábado 21 de mayo, foro de la paz, la educación como eje transversal en la Constitución. Te esperamos, no te quedes sin participar. Todos los martes a las 11 de la mañana, con repetición los sábados a la misma hora. En un minuto, Radio Soacha. ¿Quieres estudiar una carrera universitaria y fortalecer tu proyecto de vida? Uniminuto C de Cundinamarca es la solución. Estudia en Soacha. Carreras profesionales y tecnológicas presenciales y a distancia. Comunícate al teléfono 291-6520, extensión 3326, al celular 317-429-3028 o ingresa a la página web cundinamarca.uniminuto.edu.

¿Cómo obtuvieron ese material reciclable? Lo sacaron de todo lo que la gente arroja al río Bogotá. Material de plástico, botellas, caucho, todo lo que se puede reciclar, incluyendo también el tema de recuperación del río Bogotá, ¿no, Marcela? Sacaron cualquier cantidad de botellas, de plástico, de llantas, procesaron el material e hicieron estos elementos y las piezas que son los de un parque infantil, ¿no? Son los pasamanos, los juegos, son juegos infantiles, en un parque. Sí, pero mire, Marcela, el ingrediente que tiene. Qué bonito, ¿no? Y se hace doble labor. Se recupera el río, se recicla y se pone un parque al servicio de los niños. Un ejemplo de reconstrucción y de edificación, porque es que es no solamente el tema de la limpieza con el río, sino de poder brindar un espacio a los niños, que digamos también era, tengo entendido que era una zona como abandonadita, como medio pues, ya relegada, y digamos como que darle una renovación y que sean piezas en material reciclable, pues tiene un doble valor. Mire, se instaló en la vereda La Unión, en la institución educativa de la vereda La Unión, que pertenece al municipio de Cibaté. Ahí no tenían parque. Había un espacio verde ahí para los niños, pero la CAR y ENGESA, y eso además forma parte de un programa que se llama Ciclo Reciclo. Me pareció muy bonito el tema que sacan todo el material del río Bogotá, porque también hay que recordar que en estos momentos hay un proceso de recuperación del río que no va a ser fácil, que es a largo plazo, incluso hay una orden de por medio, hay un fallo de la Corte, donde se debe recuperar el río. Hace poco, Marcela, ¿fue la semana anterior o fue esta semana el que se celebró el Día del Río Bogotá? La semana anterior. Aquí en Soacha, y ahí incluso hicieron presencia algunos alcaldes de esta región que tienen que ver con el río Bogotá. Seguramente tienen fronteras con la ribera del río. Pues está esta noticia positiva allí en Cibaté, un parque muy bonito, y sabe también otro ingrediente. Estos parques simulan madera y los pintan de unos colores muy bonitos. Ese material, después de que muelen todo ese plástico, todo ese caucho, lo procesan, inyectan unos aditivos, eso queda durando 100 años fácilmente y está intacto. Y ahí está. Entonces, es una de las cosas de las noticias positivas también que nosotros destacamos hoy en Periodismo Público Radio y en Uniminuto, porque le seguimos apostando a la generación de confianza. Exactamente, y sobre todo el tema del cuidado del medio ambiente. Bueno. Y precisamente nosotros tenemos acá un informe de Yersaín Ducuara sobre el trueque a favor del aprendizaje y el reciclaje para seguir en coyuntura con este tema. Resulta que en el barrio Santa Ana se encuentra la única biblioteca pública comunal del sector, que no solamente brinda libros para adquirir conocimientos, sino también incentiva al reciclaje para el sustento del planeta. Entonces, Yersaín Ducuara, nuestro compañero periodista, entrevistó a Alejandro Estrada, presidente del barrio Santa Ana, hablando de este tema muy positivo para la conciencia de los jóvenes, no solamente fomentando la lectura, sino el cuidado y su buena relación con el planeta. En el barrio Santa Ana, sector San Fernando de la comuna número 1, se encuentra la Biblioteca Pública Comunal al servicio de la población, el cual fue un proyecto liderado por el presidente Alejandro Estrada. Nosotros en nuestro sector, y algo positivo de la comuna, es que tenemos la Biblioteca Pública Comunal. En este momento es la única biblioteca con que cuenta la comuna 1. Lo que pretendemos nosotros con esa biblioteca no es solo incentivar la lectura, sino a través de la lectura incentivar el reciclaje, ya que nuestros usuarios, para hacer uso de la biblioteca y poder llevar libros a la casa, pues tienen que llevarnos material reciclable para poderlo llevar. Con eso fomentamos la lectura y fomentamos el hábito del reciclaje comunal. Otro proyecto que venimos trabajando es el Centro de Conectividad de la Comuna número 1, que lo que buscamos es que tengan un espacio aparte de la lectura donde la gente se puede ir a capacitar, ya sea tomando cursos del SENA virtual o de cualquier curso que les queda fácil a nivel virtual. Eso es lo que venimos trabajando y es lo que venimos fomentando en este momento.

y traduce amante de la soledad. Prepárate para ser protagonista del desarrollo de tu región con Uniminuto. Estudia en la modalidad distancia, cerca a tu casa y con opciones de financiación. Te esperamos en nuestras sedes administrativas, en Choachí, calle Cuarta, número 413, o en Caquesa, calle Quinta, número 5A61. Visítanos en cundinamarca.uniminuto.edu. Uniminuto, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Faltan 2 minutos ya para las 9 de la mañana, Marcela. Es increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? El tiempo se va volando ya. Ya nos quedan 15 días y estamos en junio, mitad de año. Sí, dicen en mi tierra pasa menos toda. De 15 días. Sí, Marcela, ¿qué fue lo que pasó ayer? Entiendo, ya hicimos en nuestros avances de la mañana, pero un poquito para ampliar la información. Ayer se encontraron los alcaldes de Cibaté y de Soacha. No necesariamente ni en Cibaté ni en Soacha. Se fueron para un sitio que se llama, si no estoy mal, Arboloco, que es un restaurante que queda por aquí, por el lado de Chicaque. Un restaurante muy típico, muy tradicional. Se fue tanto el alcalde del municipio de Cibaté como el de Soacha y se fueron con los industriales, cada uno con funcionarios de planeación y de otras dependencias. Se fueron también con representantes de las 2 asociaciones de industriales, tanto de Cibaté como de Soacha, es decir, de AINCA y de Asomuña. Le están apostando justamente, se ha venido trabajando y ojalá llegue a un feliz término, a trabajar diferentes temas. Comenzaron hablando del tema del turismo, pero aquí también están hablando de competitividad y de estrategias justamente para que los dos municipios salgan adelante. Claro que sí, el compromiso, digamos que la reunión se hace con este fin de comprometerse para poder avanzar y crear juntos unas formas de competitividad, de desarrollo y de alcance en términos económicos y administrativos, tanto para los empresarios como para los entes, digamos, gubernamentales de la región. Por supuesto que tendría que beneficiar esto en impacto en el tema laboral, en el tema de participación ciudadana y de mejorar ciertas condiciones del municipio, de ambos municipios. Pues es que esa es la idea, ese tema de competitividad y del desarrollo. Y qué bueno, a mí sí me encanta la idea, yo los he visto muy junticos. El alcalde de Cibaté muy joven, ¿no? Es una persona también con mucha visión a pesar de lo joven. El alcalde de Soacha, pues no tan joven, pero sí con una visión amplia también del desarrollo y de la competitividad. Y justamente se ha venido trabajando diferentes aspectos, como ya lo mencioné, ya se habían reunido para el tema del turismo específicamente, hicieron un recorrido por los 2 municipios, ahora el tema de competitividad, en fin, yo creo que son cosas muy positivas que hay que apoyar, que hay que valorar, que hay que hacer y lo que pues todos auguramos es que finalmente eso se traduzca en una realidad, que no se quede como en las charlas y en el papel, sino que también este tema. Aquí lo bueno también es que están los industriales de por medio. Sí, y digamos que lo que se plantean los 2 alcaldes con este trabajo en equipo es precisamente demostrar que se pueden hacer actividades o acciones, más bien tomar acciones de manera cooperativa, donde se beneficie, o sea, donde ese trabajo en conjunto beneficia a más número de población en los 2 municipios. Es decir, están construyendo, como en Uniminuto Radio Soacha, el tema de confianza, de generar ese ejemplo a través del trabajo en equipo, de la solidaridad, de la cooperación, demostrando que si uno realmente se pone a trabajar por los intereses del colectivo y trabaja conjuntamente, el tema de la competitividad sube, pero para bien. Y así no. Tiene que ser, así tiene que ser. Pues Marcela, esperemos que este encuentro no se quede ahí y que no se quede en el solo almuercito allí en Arboloco, que a propósito me cuentan que se come rico. Restaurante rodeado de campo, rodeado de mucha naturaleza. Qué bueno de verdad. Son las 9 de la mañana y 2 minutos y antes de irnos con invitado, Oye, Marcela, mire, la Casa Tolentina, ¿le suena? Me suena. Suena, ¿cierto? Suena. Ha venido haciendo un trabajo bien, bien interesante en el municipio de Soacha y justamente entiendo que hoy se inaugura, digamos, esta casa con el apoyo de la Fundación San Nicolás. Oye, hoy nos acompaña Angie. Hace 8 días y hace 15 estuvo hablando de música. Dijo, bueno, más adelante llevaré el instrumento para un viernes amenizar el tema, ¿no? Pero hoy nos acompaña también aquí en cabina, que Angie, digamos que poco a poco, es una niña muy joven que le encanta el tema del periodismo y la comunicación social. Y poquito a poco pues se quiere ir vinculando a este equipo de trabajo y por supuesto también en temas periodísticos. Hola Angie, buenos días, bienvenida. Buenos días a toda la mesa de trabajo y por supuesto a todos los oyentes. Bueno, hoy ya no vamos a hablar de música, ¿cierto? No, señor. ya no. Ya nos dio una lección completa hace 8 días y hace 15 días. Angie, se inaugura la Casa Tolentina, ¿no? Sí, señor. Hoy viernes será la inauguración de la Casa Tolentina con el apoyo de la Fundación San Nicolás, la Unidad de Protección y la Asociación de la Amistad en el barrio Lincoln, un espacio en donde los habitantes podrán apreciar el trabajo de panadería y repostería realizado por personas con discapacidad visual. Este proyecto tiene como fin rescatar las oportunidades de inclusión social en el municipio. Oiga, suena bien, ¿cierto, Marcela? Suena precioso. Suena bien esta casa. Tema de inclusión. Sí, ¿qué es lo que van a trabajar, Angie? ¿Panadería y qué más? Panadería y repostería. Ahí está, mire, lo que hablábamos hace rato también del tema de los empleos, ¿no? Es bueno que todas estas posibilidades lleguen a Soacha. Pues estuvo allí nuestra compañera... ¿quién estuvo? ¿Ingrid? Estuvo Ingrid Bonilla. Ingrid Bonilla, y habló con John Jairo Velasco. Él justamente es el vicepresidente de la Fundación San Nicolás y coordinador de la Unidad de Protección. El viernes 20 de mayo será la inauguración de la Casa Tolentina en el barrio Lincoln. Con apoyo de la Fundación San Nicolás y la Unidad de Producción y la Asociación de la Amistad, un grupo de personas con discapacidad visual brindarán y deleitarán a la comunidad con repostería y panadería. John Jairo Velasco, vicepresidente de la Fundación San Nicolás de Tolentino y coordinador de la Unidad de Producción, habla sobre esta inauguración. Esto es una alianza que se hizo con la Asociación La Amistad de Personas en Condición de Discapacidad. Nuestra fundación también trabaja con personas en condición de discapacidad y se llegó a un acuerdo a través de un equipo que tienen ellos de panadería, en donde se necesitaba fortalecer el trabajo de ellos a través de un punto de venta, de un horario semanal también de trabajo y en donde tuvieran la oportunidad de tener igualdad de condiciones frente a las personas convencionales económicamente. Bueno, en este momento contamos con cerca de 12 personas en condición de discapacidad visual, 2 personas que tienen hemiplejia y unas 2 personas que son cuidadores. Entonces aquí estamos trabajando con algo que llamamos inclusión social integral. La inclusión social es el objetivo de esta obra. Sin embargo, toda la gestión y el trabajo para la creación del mismo ha sido realizado únicamente por la fundación. Pues en este momento los recursos con que se cuentan es a través de un comodato que se organizó con la Asociación La Amistad, que es la propietaria del equipo. Se hizo un comodato con la Fundación San Nicolás y el resto de los recursos han sido netamente de la Fundación y pues de las demás unidades productivas. Pues tenemos unidades productivas, hacemos velas, hacemos ciruelas, hacemos trabajos también de pintura y de decoración, entonces pues con base en esto se viene sacando aporte para esto. Gracias a las capacitaciones brindadas por el SENA, estas personas en condición de discapacidad podrán iniciar un proyecto emprendedor para una sostenibilidad económica estable, así como el señor Pedro, quien es el coordinador de producción, aporta y hace parte de este equipo de trabajo e invita a toda la población suachuna a visitar la Casa Tolentina. Quiero invitar y especialmente a la Universidad de Uniminuto y está relativamente cerca acá y y a todas las personas que tengan acceso a este medio de comunicación para que nos visiten acá en la carrera octava 16-14. Tendremos el gusto de atenderlos. Somos personas en condición de discapacidad visual, pero solamente eso. Nuestra visión mental va más allá de la visión física. Entonces, nuestra esperanza, nuestra ambición es poderle servir a una sociedad. Informó Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio. Bueno, Marcela, continuamos nosotros aquí. Hay veces uno con los invitados como que se engoma un poquito y bueno, nos cogen fuera de base, pero oiga, ya son las 9:08. Uy, rapidito, que avance el tema. Hoy es viernes, ¿no, Marcela? Angie, hoy es viernes. Hoy, sí, señor, viernes. Hoy es viernes de música, viernes de artistas. Los viernes normalmente traemos a personajes que nos compartan un poquito su vida, su experiencia y que nos amenicen también un poquito la mañana en Periodismo Público Radio. ¿Qué tal, Marcela, para la música, para la guitarra? Sí, hice mis pinitos ahí del curso de guitarra. Porque Marcela el otro día nos habló. Angie que estudia música, ¿alguna vez pasó por la guitarra? No. Sí, un tiempo que toqué la guitarra, pero no fue muy profundo. No fue muy profundo, pero digamos, hoy toca el saxofón. ¿Pasó también en algún momento por el clarinete y por cuál más? ¿El barítono? El barítono. Pero digamos que música es música, ¿no? Música es música. Bueno, y hacemos este preámbulo porque tenemos invitado a esta hora a las 9:09. Marco Ferney Rodríguez es un cantante, guitarrista, arreglista y docente. ¿Lo dije bien? Sí. Ferney, buenos días, bienvenido. Buenos días, Ariel, ¿cómo está? Buenos días a toda la audiencia del noticiero. Muy contento por la invitación. Ha sido de las pocas que me han hecho como en los últimos años en Soacha. Entonces, la verdad, pues me encuentro como contento, muy feliz de empezar la mañana pues de esta forma, ¿no? Sí, y Ferney, una pregunta, ¿usted es de Soacha? Yo he vivido toda mi vida en Soacha. Toda su vida en Soacha. Lo que nos pasa la mayor parte. Sí, yo sé. ¿Angie es de Soacha? No. Nació, pero ha vivido toda la vida en Soacha. Viví toda la vida en Soacha. Eso nos pasa. Bueno, yo no he vivido toda la vida, pero llevo 23 años viviendo en Soacha. Creo que te gané, Ariel. Sí, pasó por ahí. Creo que cuando nací, ¿sí?, en el hospital de la policía en Bogotá, ajá, de una, yo sé, apenas salí de la clínica, de una vez rumbo a Soacha, aquí al lado del parque. Ya llevo 34 años viviendo en Soacha. ¿Todo el tiempo? Sí. Es decir, nació en Bogotá, pero ya... Simplemente nació y toda la vida. Suachuno. Eso ahí no hay nada que hacer. Bueno, Ferney, interesante hablar. Cuando hablamos de que una persona como usted es guitarrista, cantante, arreglista y docente, ¿cómo podemos hacer tantas cosas en una? Resúmanos ese tema, Ferney. ¿Cómo lo logra? Ok, bueno, primero te digo, bueno, el asunto de cantante no es mi fuerte, lo hago. Sí. Porque pues es importante para un músico que la primera forma de sacar su música de adentro es por medio de la voz. Pero mi fuerte es la guitarra. Sí. Es difícil hacer todas las actividades, pero cuando trabajas con la música es como complicado querer separar unas actividades de otras y enfocarte solo en una. Desde muy pequeño he estado haciendo varias cosas, me he inclinado por la docencia porque me gusta la parte social, pero también me gusta la parte de show, me gusta estar en tarima, me gusta estar en el estudio grabando, tocando y ejerciendo como desde cualquier punto que lo pueda hacer, es importante. Sí, bueno, Ferney, antes de profundizar un poquito en el tema de la docencia y en el tema ya de la guitarra como tal, hablemos un poco también de la experiencia, de historia. ¿Cuándo comienza, Ferney? ¿Cuándo se inclina por el tema de la música? ¿Y qué es lo primero que coge? ¿Comienza con guitarra o de pronto arranca con otro instrumento? No, fue con otro instrumento. Mi papá es músico empírico. Sí. Es un gran músico. ¿Qué toca él? Lo admiro muchísimo. Mi papá es cantante. Ajá, qué cantante bien. Cantante y guitarrista también. Canta música colombiana, canta música tradicional colombiana como tal, pero también le gusta pues las rancheras, también le gusta como la música de despecho. Ya tiene 70 años de cantar y no sé, todos los días lo escucho cantar, papá. Sí. Es una persona con un talento impresionante, a pesar de que no tuvo una educación musical. Todo con la experiencia. Sí, de manera autóctona. Fue como el pionero en el hogar, porque mis hermanas también son... Ah, cantantes. Es que eso es familia, eso familia es chip de familia. Sí, señor. Bueno, ¿con qué instrumento comienza Ferney? con el eufonio, el que llamas barítono. Aquí experta en eufonio. Sí, Angie, ¿sí? Sí, total. Sí, duré varios años, recién se inauguró la banda municipal de Soacha, que hoy en día es la banda sinfónica ya de Soacha. ¿Ferney estuvo en la banda? Yo fui de los, estuve como... ¿En qué año? Parte de los músicos fundadores. Uy, te puedo decir, yo tenía como... Tenía como 11 años. ¿Ya estaba el maestro Guillermo Escudero? Todavía claro, no, ya estaba. No, él estaba, sí. Fue el que prácticamente inauguró eso. Aquí la señorita está en la banda. Ah, qué bueno. Son compadres, aunque con diferencia de años, pero bueno. Oiga, qué rico. Y comienza por la banda y comienza con el eufonio. Sí. ¿A los qué añitos, me dice? Tenía como 11 años, no me acuerdo 11. Bien, como 11 años. Duré siempre, hicimos unas varias presentaciones en Villeta. Sí. Donde la banda pues logró alcanzar los primeros premios como banda a nivel departamental. Bueno, ¿y cuánto se mantiene ahí en el eufonio y después cómo salta a guitarra? Hubo un suceso muy triste, yo creo que para lo que era la historia de la música con la banda en Soacha, y fue que donde guardaban los instrumentos hubo un robo. Sí, me acuerdo alguna vez de que mencionaron ese robo, ¿cierto? Se robaron los instrumentos, sí. Y los dejaron pelados, ¿cómo se dice? Sí, entonces digamos que pues eso fue como muy desmotivante para muchos de los pequeños que estábamos ahí estudiando. Sí. Y pues nada, me dediqué en mi casa como a otras actividades. Me gustaba mucho el ajedrez, también participé como ajedrecista en liga profesional. Y por otro lado, pues empecé a estudiar guitarra clásica con un maestro del conservatorio, eso fue antes de salir del colegio. Ok. Estaba muy pequeño, entonces ahí fue como el pequeño salto, iba de la mano como jugando ajedrez, abandoné los vientos y empecé como a indagar sobre la guitarra clásica como tal. Oiga, pero mire cómo es la vida, ese robo de los instrumentos de cierto modo lo induce a que, bueno, ¿yo qué hago? Y ahí es donde comienza el tema de guitarra, ¿no? Sí. Sí, Ferney, usted estuvo, me dicen acá, que con la banda, ¿cómo se dice? ¿Julian Fires? Julian's Fire. Fires. Uh-huh. ¿Usted fue integrante? ¿Cómo fue el tema con la experiencia con ellos? Bien, muy interesante. Duré 5 años con la banda, realizando varios proyectos, el primer disco, grabación de varios videos. Tuvimos gira de prensa por Chile, por Argentina. ¿Esa banda es de dónde? Es de Bogotá. Sí, ¿y eso fue a los cuántos años? No, yo 5 años y terminé con ellos ahoritica, porque pues tengo otros proyectos, terminé ahoritica en abril ya. Ah, eso es reciente. Ya nos saltamos mucho sí, al reciente. Hiciste un paso muy grande. Sí, y después de que, bueno, comienza a estudiar guitarra, entonces digamos, y antes de llegar aquí a la banda, uh-huh. ¿Qué transcurre en su vida? Pues digamos que como adolescente siempre uno quiere como tocar. Entonces encontré un espacio en la iglesia de Soacha donde habían unos músicos muy talentosos. En la parroquia San Bernardino, ¿sí? Sí, correcto. Okay. Y ahí estuve tocando como alrededor de 3 o 4 años, estudiando bajo y guitarra con el director musical en esa época que era un guitarrista, bueno, ya no vive en Soacha, Juan Carlos Landazábal, un guitarrista impresionante, tenía un bagaje muy grande. Y decidí estudiar con él como de manera personalizada. Ya a partir de eso fue que cuando terminé el colegio ya quise como formalizar los estudios. Entré a la SAP, que es la Academia Superior de Bellas Artes de Bogotá. ¿En la distrital? Sí, hoy en día es Facultad de Música de la distrital, ¿sí? En esa época era solo la academia como tal aparte. Estuve un buen tiempo trabajando ahí, logré de alguna manera, siempre como estaba indagando en el instrumento, siempre me ha gustado, hoy todavía lo hago, ¿sí? Estudio con maestros por Skype, maestros de fuera del país, siempre estuve con maestros muy reconocidos, digamos como el maestro de Teto Campo, que fue el guitarrista de Carlos Vives, Andrés Osorio, que también fue un guitarrista, fue un maestro para mí, y dado a que estuve con varios maestros, pues logré obtener como unas oportunidades, porque... estuve como de lleno estudiando guitarra, entonces logré como tocar algunas puertas. Ya. Yeah. Con uno de esos profesores armamos una banda de rock progresivo, estuvimos tocando en Rock al Parque, presentaciones de distintos tipos, armando grupos de distintas cosas, grupos de jazz, de fusión. Ya posteriormente ingresé a la Universidad Pedagógica y obtuve la titulación como pedagogo musical. Es decir, en la distrital un tiempo, en la SAP, luego en la pedagógica, y ahí ya se gradúa, ¿no? Sí, correcto. Como músico. ¿Cuál es el título que dan ahí? Sí, licenciatura en pedagogía. Licenciatura en pedagogía, ok, musical. Oye, pero todo el tiempo metido con el tema musical, ¿no? Sí. Sí. De un lado para otro, en estudio, en trabajo, todo. Te cuento, Ariel, que hubo una etapa de mi vida, un suceso muy, muy interesante. Cuando cumplí 18 años, que salí del colegio, mi papá es militar. Sí. Entonces quería que hacer carrera militar. Querían hacer que hiciera el curso de oficial en la Armada, pero pues desistí en el momento en que me estaban haciendo como la incorporación para hacer el curso de oficial y dije, no, yo voy a hacer lo que amo y mi pasión es la música, ya por convicción lo hago. Y pues obviamente hay músicos que les va bien y hay músicos que les va mal, como en todas las carreras, pero es depende cómo tú visualices la carrera, visualices el arte que quieres y cómo lo enfoques, con quién te juntes, con qué tipo de... Eso es cierto, con quién se rodea. ¿Y a Ferny cómo le ha ido? Pues siempre me lo he tomado muy a pecho porque es lo que amo. ¿Sí? Tanto como a mi familia, amo mi carrera. Oiga, este tema de la música, y Angie me lo dice, es algo que uno lleva, ¿cierto? Como muy en el corazón. Sí. Es algo que nace, es algo que difícilmente como que lo convencen a uno de que se vaya por otro lado, ¿no? Pues te cuento que yo no lo veo como un trabajo. O sea, a mí me pagan por hacer lo que me gusta. A mí algún músico me decía exactamente lo mismo, yo me divierto. Es una diversión total. Me divierto y uno no lo ve como un trabajo. Óyeme, Ferney, ¿cómo es el tema con Rata Blanca, con esta agrupación argentina, es? Sí. Usted estuvo también... ¿En algún momento con ellos compartiendo, cantando? ¿Qué fue lo que hizo allí en Rata Blanca? Correcto, ¿no? Digamos que este grupo Julian's Fire ha estado presente en varios eventos. En uno de esos se le hizo la invitación a Adrián Barilari, que dentro de la escena del rock latinoamericano es un cantante muy reconocido, ya hoy en día es un veterano, un ser humano increíble, y se le hizo la invitación, vino a Colombia, y obviamente como no vino toda la banda, entonces pues... me ofrecieron como estar haciendo las guitarras de las canciones de él. Sí. Es, la verdad fue algo impresionante porque el guitarrista de Rata Blanca es uno de los mejores guitarristas del mundo para mí. Entonces fue un momento muy especial. Se hizo ese evento en el Royal Center en Bogotá. Se presentaron varias bandas. Se presentó Kraken. Sí. Se presentó Adrián Barilari con Rata Blanca y la agrupación Julian's Fire. Sí, ¿eso fue en qué año? Eso fue hace... como 3 años aproximadamente. Y estuvo jalándole usted la guitarra al lado de ellos, duro, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Oiga, sí. Tuvo que haber sido una experiencia rica porque de buenas no, yo creo que se lo gana, pero no todos tienen esa posibilidad. Usted, de hecho, fue el que tuvo esa posibilidad. Sí, sí, sí, sí, fue muy, muy, muy gratificante, muy regocijante, además que pues en la escena del rock mucha gente lo conoce, entonces el sitio estuvo a reventar. Sí, y hoy en día usted está dedicado a la guitarra, pero también a la docencia. El tema de esa experiencia docente, ¿cómo es? ¿De dónde arranca? Bueno, desde que salí del colegio he estado como en la parte docente. Sí. Y veo que la música está como en la mitad. O sea, hacia un lado está la política y hacia el otro lado está la guerra. En la mitad está el arte como tal, no solo la música. Sí. Y creo que a través de la música es que uno puede generar cambios sociales de gran impacto, y me he dado cuenta porque he estado trabajando en proyectos en Ciudad Bolívar. Ajá. Como proyectos con artistas, con chicos ya de otros estratos, y en ambos lados de las clases sociales se sufren distintas cosas, y el arte me parece que es una herramienta fundamental para generar este tipo de cambios, y sobre todo en pequeños, que siento que cada vez que yo, la verdad no me gusta la televisión colombiana, pero cada vez que prendo un noticiero o prendo el televisor, hay un reality que no te está aportando nada, hay un noticiero que te está diciendo muchas mentiras con cortinas de humo, están sucediendo muchas novelas, pero no hay como programas que te impartan cultura. Sí, es cierto, ¿no? Entonces, claro, tú ves en día hoy muchos conflictos en el país y son conflictos de adultos. Entonces considero que a través del arte el cambio está en la niñez. O sea, si tú hoy en día le siembras cosas a pequeños, a futuro vas a ver cambios. Pero ahorita que vayamos a ver un cambio así radical, la verdad lo veo muy complejo. Es un proceso, hay que esperar. Exacto, además. Exacto. Entonces, no soy la única persona. Hay muchos artistas que vemos el arte, vemos la docencia como una herramienta fundamental a la hora de generar cambios sociales. Y lo hago con pequeños. Tengo un programa, trabajo con una fundación y la fundación trabaja con proyectos con niños desplazados, ya sea por la guerra, con la población afro también. Y por otro lado, digamos que yo dicto clases particulares y con estos chicos hago otro proceso diferente. Entonces, como sé que son clases particulares, entonces no solo ir a aprender a tocar un instrumento, sino también qué está pasando en la vida de ellos. Entonces hago eventos con ellos, hago conciertos, los llevo al estudio de grabación. Hoy vamos a grabar un video, pero ¿cómo se graba un video, un live session? De una vez con, llevo maquillador, llevo full cámaras HD en un estudio de grabación y como que les doy un espacio de vida para que dentro de su ser y dentro de sus corazones y dentro de su pensar empiecen a través de la música a ver el mundo de otra manera. Sí, totalmente. Y, es decir, mezclado totalmente el tema docente y el tema de música. Sí. Eso, ligado ahí. Óyeme, Ferney, ¿cómo es? Ahí sí, bueno, hay veces uno peca por ignorancia porque hace 15 días hablábamos con Angie también y el tema de música tiene, digamos, que mucho trasfondo y cosas que, digamos, en el común de la gente no se conocen. Uh-huh. Yo siempre relacionaba el jazz con el saxo, pero me dice que también con guitarra se puede jazz. Sí. Otros ritmos, aparte, el tradicional, ¿cómo se llama? El de la guitarra, que es el, digamos... O sea, como, mira, tú con cualquier instrumento puedes hacer cualquier tipo de música. Cualquier tipo de música. Lo que sea. Lo que pasa es que, claro, lo que tú ves en televisión normalmente es que el formato de jazz es el contrabajo, la batería de pronto, el piano y el saxofón. Sí. Es como de lo más tradicional que se ve en el jazz. Uh-huh. Pero hoy en día hay propuestas muy abiertas del jazz moderno donde incluyen cualquier instrumento, hasta instrumentos folclóricos. Se ven hoy en día grupos de música folclórica colombiana, pero asociada hacia el jazz. Sí, óyeme, Ferney, ¿y trajo la guitarra, no? Sí, está ahí, pero es eléctrica, o sea, no va a sonar mucho acá. Zuli, grave, porque queríamos hoy como ponerle ambiente aquí de guitarra al programa, pero parece que no nos alcanzó el cable, ¿qué pasó ahí? Bueno. Igual, si quieres ahí en redes, ahí tengo videos en YouTube. Sí, ¿dónde? Exacto. Y usted ahorita hablaba de que da clases particulares. También, ¿cómo sí pueden contactar a Ferney? Sobre todo, oiga, una persona con tanta experiencia como usted, que realmente ama, además que se apasiona por la música. Pues yo creo que, ¿quién no le gustaría tener un maestro como usted, hombre? ¿Cómo se puede contactar y dónde podemos ver lo que usted normalmente ha venido haciendo? Claro que sí, mira, yo tengo en mis redes sociales, me pueden encontrar como Ferney Rodríguez. Ferney Rodríguez, guitarrista y docente, es como el fanpage que tengo en Facebook. Tengo un canal en YouTube que también se llama Ferney Rodríguez. Ahí se va a encontrar todo el material que he hecho desde hace mucho tiempo, con los grupos de rock, con los grupos folclóricos que también trabajo, con los niños, los videos de los niños que tengo, lo que estoy haciendo en los estudios de grabación. Hay veces cuando me llaman a hacer sesiones de grabación para artistas de distintos géneros, estoy publicando todo en YouTube, en Instagram. Si no me encuentran como Ferney Rodríguez, me encuentran como Fer W-H-A. Siempre me colocaron ese seudónimo hace un buen tiempo, unos amigos, ¿sí? Ferwa, porque pues, hay un aparatico para la guitarra que se llama el wah, que cuando tú la tocas hace como wah, wah, wah. Y por eso. Entonces cuando era adolescente yo andaba con ese aparatico para todos lados y lo aplicaba a todo, y entonces ya me colocaron como Ferwa. Entonces en Instagram también me encuentran como Ferwa, en Twitter como Ferwa, el YouTube, el Facebook, el fanpage, digamos que ahí están las redes sociales abiertas para las personas que quieran como indagar sobre mi trabajo, o si quieren de pronto contactarme para algún tipo de evento, de etcétera. Disponible, pues eso que estamos escuchando de fondo. No estoy escuchando. Ah, bueno, es que Ferney no tiene audífonos. A ver si los pasamos un momentico. Claro que sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Eso es qué? Ah, eso fue una grabación que hice en un estudio, en estudios DNA Studios. Sí. Para. Es un tema de Black Sabbath. Ajá. Año 70 y. 70 y. Cuatro, tal vez. Más o menos. Sí. Más o menos por esa época. Es uno de los temas más conocidos de Black Sabbath. Se llama Paranoid. Uh-huh. Estaba haciendo una versión para unos estudiantes de sonido de los estudios de DNA. Okay. Y eso fue una grabación de un solo que hice. Oiga, Ferney, nos quedamos cortos, la verdad. Espero volverlo a tener por acá, solo ahí para que apunte por ahí. Y qué rico una persona de Soacha todo lo que ha hecho. Y eso es lo que nosotros, Marcela, siempre peleamos aquí. Talentos, noticias positivas, noticias agradables. Mire que hay, y hay muchos. Si uno se propusiera todos los días traer a alguien como Ferney, lo encuentra. Y tenemos tema para... Y eso es lo que los medios de comunicación nacional no valoran,

escucha constantemente de la red juvenil, seguramente también para muchos habitantes y miembros de la comunidad le es familiar el nombre de Red Juvenil, pero a ciencia cierta muchos no saben también qué hacen y en qué, digamos, en qué están involucrados. Tengo a Cristian Quintero y Eduardo Rodríguez, ellos son miembros de la Red Juvenil de Soacha. Cristian es el que está a mi lado izquierdo, ¿cierto? Bueno, Cristian, aquí un poquito cerca, por favor. Hola, Cristian, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Pues muy bien. Eduardo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eso, cojamos un poquito así como los brazos del micrófono y un poquito más cerca. Bueno, Red Juvenil, ¿quién me la resume? ¿Qué es básicamente? ¿Qué hacen? ¿Cristian o Eduardo? Eduardo. Bueno, Eduardo, listo. Háganle. Bueno, la Red Juvenil es un proceso social, político, pues de carácter, como lo dice su nombre, juvenil. Sí. Lleva más o menos 3 años y medio de historia aquí en el municipio de Soacha. Se ha interesado por empoderar a la comunidad soachuna, en especial a los jóvenes, sobre las problemáticas del municipio. Digamos que articula diferentes procesos juveniles que se dieron cuenta que por aparte el trabajo, digamos, es mucho más difícil y que si hay unidad entre las, pues digamos, entre las diferentes organizaciones, pues el trabajo podría ser un poco más fácil y tener un poco más de impacto. Entonces, en este momento tenemos 10 colectivos o organizaciones que integran la Red Juvenil de Soacha, aparte de personas que, digamos, no pertenecen a ninguna organización, pero que están dentro de la red. Óyeme, Eduardo, pero ya estamos hablando de algo grande. Uh-huh. Y era la pregunta que yo les iba a hacer, pero usted se me adelantó un poquito. Yo les iba a preguntar, y de pronto complementemos con Cristian, ¿quiénes forman la Red Juvenil? Eduardo habla de 10 colectivos. Y organizaciones. Y organizaciones. Es decir, estamos hablando ya de un número de personas bastante muy grande, amplio, ¿no? ¿Cómo es el tema? ¿Quiénes básicamente, nombremos algunos de esos colectivos, de esas organizaciones que conforman esta red? Listo, ¿no? Y bueno, primero agradecer el espacio en la emisora. Pues este proceso, como comentaba mi compañero, ya lleva poco más de 3 años. Digamos que me gustaría mencionar pues algunos de los colectivos que han estado desde el inicio. El colectivo Isabel Restrepo, el colectivo Disidencia Juvenil. Ahorita pues lo que era antes el movimiento ambiental Caminando el Territorio, que nos gustaría también un espacio para hablar sobre el tema de la audiencia pública que se viene este domingo. Sí, señor. Y también pues en este caso estos colectivos, también el colectivo El Hormiguero Sin Señal, que han trabajado en temas de derechos humanos, la protección del medio ambiente, el tema de la educación popular, el tema de diversidad de género. Entonces son temas que se han venido trabajando desde el inicio de la red y colectivos como estos lo han integrado desde el inicio a la Red Juvenil de Soacha. Sí, Cristian, ¿es fácil manejar de pronto tanta organización, tanto grupo y sobre todo como que orientarlos hacia el objetivo que ustedes finalmente persiguen? Es un poco difícil porque como jóvenes en este país muchas veces estamos faltos de tiempo porque nos tenemos que dedicar no solamente al estudio, a la universidad, sino tener que trabajar para poder pagar el estudio. Entonces los tiempos a veces son muy cortos. Es complicado el tema, entonces pues hay que adaptarnos a los tiempos de los compañeros para poder dedicarle pues al trabajo de la red y al cronograma que pues se trata de programar cada 3 o 6 meses. Bueno, yo no sé si Eduardo o Cristian, uno hay veces cuando entre comillas y en el buen sentido de la palabra es ignorante de ciertos temas, pues seguramente hace preguntas que no son las adecuadas, pero a ver si entiendo. La red, su nombre lo indica, es una red, digamos, que enlaza en este momento organizaciones y grupos. Uh-huh. Me imagino que entre todos tiene que buscarse un objetivo y entre todos se hará un trabajo conjunto, pero a su vez también cada organización se mantiene independiente y hace lo suyo, ¿es así? Sí. Digamos que ahí los colectivos tienen diversidad de objetivos, ¿sí? Sí. Entonces, por ejemplo, la Corporación Caminando el Territorio es todo el tema ambiental, ¿sí? Ajá. Por ejemplo, el colectivo Isabel Restrepo es todo lo concerniente a educación popular. El colectivo El Hormiguero maneja educación popular con enfoque de género. Sí. Cada uno, digamos, hay una tiene, tendencia. Disidencia Juvenil tiene todo el manejo de derechos humanos. Entonces, sí, digamos, en vez de trabajar cada uno en un pequeño núcleo y con un tema muy específico, pues lo que hicimos es mirar cuáles son los objetivos que tenemos en común y desde ahí pues trabajar y articular los trabajos de las diferentes organizaciones. Lo que comúnmente se denomina aunar esfuerzos, ¿cierto? Correcto. Exacto. ¿Y les ha dado resultados, Cristian? Por supuesto, de hecho un claro ejemplo de eso es la audiencia pública que se va a llevar este domingo 22 de mayo en la vereda San Jorge del corregimiento 1 de nuestro municipio. ¿Eso tiene que ver con el tema este de la mina ahí? De la mina Trenaco, de la multinacional suiza, ya que pues esta es una zona de páramo, del páramo de Sumapaz, un ecosistema tan importante para nuestro país. Y pues justamente el objetivo principal de esta audiencia pública que se va a llevar este domingo es evaluar pues el daño que se ha venido dando en este ecosistema, en esta zona de bosque alto andino, de subpáramo. Y asimismo, desde las organizaciones sociales que convocamos a esta audiencia pública, promover una consulta popular en la que los campesinos, los habitantes ancestrales de estos territorios, sean los que decían si hay o no hay minería tanto legal como ilegal. Aparte que pues según la Corte y pues lo que se ha dado como respuesta ya, en zona de páramo no se puede hacer minería, ni legal ni ilegal. Entonces, oiga, Cristian, ese tema, y nos gustaría, bueno, por ahorita está el evento del domingo, ojalá la gente participe, pero ese es un tema que valdría la pena profundizar y lo invito para que posteriormente miremos, porque ¿cómo es posible? Es un tema que nosotros también como medios, desde el periodismo público, nos hemos apropiado. ¿Cómo es posible que el Estado permita que llegue una multinacional a hacer y deshacer, arrasar con el medio ambiente y sobre todo acabar con toda una tradición, años de historia, que es una historia agrícola, que es una historia ambiental la que hay en San Jorge y digamos en toda esta parte del corregimiento? Y hay veces la gente como que pareciera, ustedes cómo se sienten como red, pareciera que como que la pelea fuera solamente de los campesinos, de ellos, pero como que no nos apropiamos si no somos conscientes, ¿cierto? ¿Sienten eso hay veces? Bueno, yo antes que de responder la pregunta quisiera hacer una aclaración. La licencia de la mina pues fue otorgada pues por la autoridad aquí ambiental, que es la CAR. Fue otorgada, digamos, a una persona que tiene el terreno y ella, digamos, comenzó a subarrendar. Entonces primero le subarrendó a la multinacional Trenaco, pero pues con todo lo que fue una participación en el Congreso, exponiendo pues cuál era la dificultad que se tenía ahí, cuál eran pues obviamente los soportes técnicos que decían que en zona de páramo y que a más de los 3.000 metros no podía hacerse minería, pues esa multinacional, digamos, prefirió blindarse y acobijarse de problemáticas y se retiró. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona que tiene el título minero ha estado subarrendando ese título minero, subarrendando el terreno, ¿sí? Dándole ese título minero y esa oportunidad de explotar a diferentes personas, ¿sí? Entonces lo que él busca es pues pasar de propietario de la mina. Entonces la idea que nosotros queremos es, ya sacamos a la multinacional, ¿sí? Fuimos capaces de sacar a la multinacional, queremos que se cierre la mina, que se derogue pues esa autorización que se dio desde la CAR. Venga, Eduardo, independientemente de que esté o no Trenaco, y también hay que, digamos, que valorar que esa insistencia fue la que lo sacó a ellos. Exacto. Pero independientemente de eso, el llamado es a que la gente, porque se sigue explotando y de todas formas se sigue contaminando el ambiente allí en esta zona de la vereda San Jorge. El llamado es a que la gente también entendamos un poquito que esta lucha no es de colectivos, que no es de la red, es de todos los que vivimos aquí, y más con el tema ambiental. Yo creo que por ese lado es que hay que también tratar de concientizar, ¿no? Sí, claro, digamos, ahí va la segunda parte de la respuesta, y es que el colectivo Caminando el Territorio, que es como el que está a la cabeza de ese proceso, pues por su manejo del tema, ha tratado de involucrar un poco a la comunidad Suachuna en eso. Entonces ellos, por ejemplo, en este momento se encuentran haciendo una escuela de reconocimiento territorial y lo que hacen es que agricultura urbana, y lo que hacen es que las personas que se inscriben ahí van y hacen el reconocimiento pues por las diferentes veredas de Soacha, incluyendo obviamente la vereda San Jorge, conocen la situación de la mina y pues además de eso se informan de qué es lo que está ocurriendo. Entonces digamos que eso se está haciendo, que la participación de pronto de toda la comunidad soachuna no es la más de pronto deseada, es verdad, pero creo que es también difícil cuando no hay un arraigo por parte de nosotros los que vivimos en Soacha, que ni siquiera nos consideramos muchas veces soachunas. Que es el tema de identidad de territorio. Exacto. Eso también hay que trabajarlo bastante. Óyeme, ustedes como miembro, aquí es que estoy leyendo, me pasan información interna, y dicen que ustedes como Red Juvenil trabajan herramientas como el arte, como charlas, como movilizaciones. ¿Charlas también? Claro, por supuesto. De hecho, también aprovechar la oportunidad. Nosotros desde principio de año hemos tratado de estar organizando eventos de tipo académico en los que se hablen de las problemáticas importantes del municipio y que nos afectan a todos. El 2 de abril organizamos un foro donde la temática era la visión de ciudad para el municipio, si debe ser una ciudad de mercado, una ciudad de derechos. Dentro de casi ya un mes, el 18 de junio, tenemos proyectado un foro con la temática de la paz, donde la Red Juvenil va a estar organizando el tema de, pues, para que hablemos, para que la gente se apropie de este tema tan importante y que sepa cómo la paz y los acuerdos y el posacuerdo, más que el posconflicto, puede traer los cambios que necesita el municipio. También, pues, aprovechar, pues, como decía mi compañero Eduardo, darle el merecido reconocimiento a los compañeros de Caminando del Territorio, que son los que han liderado este proceso en defensa del territorio. Y pues, en cuanto a la pregunta de la apropiación de la comunidad, pues quererles contar que este domingo no solamente va a haber gente del municipio de Soacha, nos va a acompañar gente de Cibaté en esta audiencia pública. Qué bien. Gente de Bogotá, de las localidades de Ciudad Bolívar y de Sumapaz, que tienen la misma problemática o incluso peor con el tema minero. Entonces, yo creo que de a poco la gente se va concientizando y digamos sí, que estos trabajos, estos eventos que hemos hecho desde la Red Juvenil ayudan. Sí, y es de admirar también, y usted acaba de decir algo, Cristian, y esto es de trabajo y esto es de constancia, y esto es de no desistir, porque hay veces la gente pues como que requiere que se le insista, se le recuerde, que vuelva y se insista. Es un tema que es complicado, pero, y también ustedes como digamos liderando los procesos, pues el día que uno se cansa y perdió el año, ¿no? Entonces, bueno, ustedes son jóvenes en eso y tienen como toda la energía para seguir como luchando en el tema. Oiga, mire, la verdad quisiera tenerlos más acá, pero ya por tiempo nos toca despedirnos. ¿Qué se nos queda por ahí por fuera? Así como, aparte de invitar al tema del domingo. El foro del 18 de junio. El foro del 18. Bueno, para el foro del 18 hay tiempo para que nos vuelvan a visitar. Claro, ¿eh? sí, con la propuesta ahí más amplia. De hecho, pues, exacto, cuando estemos por ahí como en esa semanita, para que los volvamos a tener. Oiga, los felicito de verdad. Yo sé que hay mucho por hablar con ustedes, pero los felicito por ese trabajo que están haciendo desde la Red Juvenil, porque no es fácil y sobre todo lograr cómo integrar el trabajo de diferentes organizaciones alrededor de objetivos comunes, que finalmente es lo que nos compete a todos. Eduardo, qué bueno haberlo tenido acá. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. De todos modos, pues invitar a los jóvenes, a la comunidad en general de Soacha, para que hagan parte de la red, hagan parte integrante de la red. Nosotros somos un espacio abierto de construcción y pues lo que buscamos es perseguir objetivos comunes por la defensa de Soacha, que es el territorio en el que vivimos y pues el territorio con el que nos tenemos que identificar. Claro que sí. Cristian, también muchas gracias. Y alguien que le llame la atención, de pronto ubicarlos en dónde. Nosotros tenemos una página en Facebook, ¿sí? La Red Juvenil de Soacha, con U. Con U, Soacha. Exacto. Ahí nos pueden contactar. Nosotros estamos constantemente revisando las redes sociales, respondiendo a los mensajes que nos envían por interno. Y nada, pues la invitación es a que se integren a este proceso. Como tal, pues la idea es que, llegando a acuerdos mínimos, como hemos dicho hoy, se puede en conjunto jalonar las cosas y lograr objetivos. Y sobre todo, qué bueno que sean los jóvenes los que lideren estos procesos, que uno muchas veces, y eso no es secreto decirlo, que los jóvenes protestan, hacen ruido, no les gusta nada, pero a la hora del té no hacen mucho. Pero hay organizaciones como ustedes y como muchas. Lo que pasa es que ahí es que organizarse. Yo creo que el secreto es así. Es trabajar organizados para que realmente surtan los resultados que uno quiere. Oiga, muchachos, muchas gracias y felicitaciones. Gracias. A ustedes, gracias. 9:45, Marcela, también me tocó decirle gracias porque nos pasamos, pero qué rico haber terminado como hablando de territorio, de juventud. Muchas gracias. Positivo el tema que nos compartieron hoy acá nuestros invitados, y sobre todo la invitación está extendida para todas las organizaciones juveniles y todos los interesados en el tema de construcción de paz, de liderazgo social, sí, señor, y de promover este tipo de actividades. Muchísimas gracias, Ariel, a Jefferson, que está en el máster siempre acompañándonos y también en cabina a veces, y a toda la audiencia que nos escucha ya terminando la semana. Sí, a Jennifer, a Zulay, Angie, gracias también por habernos acompañado y qué rico haberla tenido de nuevo por acá. No, pues muchas gracias a ustedes pues por haberme invitado el día de hoy. Bueno, ya no es invitada, ¿no? Angie ya no va a venir como invitada, sino ya no, se va a comenzar a apropiar de los temas. A todos, muchísimas gracias. 9:46 de la mañana, que tengan un feliz día. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.